¿Cómo se dice la hora en japonés? 19 horas, 17 minutos. ¿Y estos tallarines? Lleva el pack por 1,250 pesos. ¿Ya? ¿Y si llevamos este puré? Sí, porque su sabor es inigualable y sano para todos. ¿Ya? ¿Y estas bebidas? Desde 1886, repartiendo felicidad. ¿Qué onda? Si llevas la locución en las venas, esta es tu oportunidad. Vive la experiencia de la locución en Lab de Voz. Conviértete en una voz comercial bajo nuestro método Voz Holística. Más información en quieromiworkshop@labdevoz.cl o en www.labdevoz.cl. Lab de Voz, tu voz, nuestro apoyo. Una buena imagen es lo más importante. Para ello te damos la solución integral de toda tu comunicación visual. Estudio Rayones, diseño gráfico, fotografía, social media, diseño web y todo lo que tu imagen necesita. Estudio Rayon tiene siempre una idea que se adapta a tus necesidades de comunicación visual. www.rayon.cl. Bienvenidos a la primera casa radial 100% ñoña de Latinoamérica. Bienvenidos a la casa de dominación.cl, la nueva casa de todos los fans. Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. Sí. increíble, bacán el bot que da la hora en la radio. 19 horas, 22 minutos. Lleva la dominación.cl contigo a todas partes, porque la radio oficial de todos los fans ahora ya tiene app oficial para Android. Escucha nuestra señal optimizada para móviles, conoce los nombres de las canciones, navega por nuestra web y nuestras redes sociales, todo desde una misma aplicación. Únete a la app de Radio Dominación, disponible en Google Play. La aplicación de todos los fans. ¿Tienes pedidos? Comunícate con nosotros al dominafono de dominación.cl. Saluda, mándanos tus mensajes vía WhatsApp y pide tus canciones favoritas de Lasian Music. Comunícate con nosotros al más 569-5222-7316. El teléfono de todos los fans. Hola amigos, yo soy Beno Espinosa de Dejen Algo, Radio Injub, El Amor es Más Fuerte, y quiero dejarlos invitados para que conozcan la señal de dominación.cl, para que lo sigan en sus redes sociales, para que conozcan este proyecto, en especial a los que están interesados en el mundo del anime, el manga, el fandom. Hay buenos contenidos, hay buenos locutores y sobre todo hay pasión por lo que les gusta. Así que los invito a conocer dominación.cl. En dominación.cl suena Shiny. Las canciones que te gustan y los éxitos que los fans admiran los escuchas en dominación.cl. Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. Donde los fans están, ahí está Dominación.cl. Everybody say no. 만나고 매일 괴로워져 답답했던 마음이 뻥 뚫려서 심장이 뜨거워 너무 뜨거워서 괜히 널 바라보면 나 뜨거워져 꽉 안아줘 내 목을 감아줘 눈을 마주치면 입술을 닿아줘 시선이 파묻혀 네 뒷목에 시간이 멈춘 것 같아 널 계속 안고 싶어 있어서, yeah. 떨어져 있어도 곁에 있는 것 같은 느낌 I like it babe 서로가 하나가 돼 yeah, yeah, yeah. 꽉 안아줘 내 목을 감아줘 눈을 마주치면 입술을